Y de aquí me voy al consejo de la semana, que se nos quedó corto el otro día y era un tema, Ignacio, que nos interesaba bastante y que los oyentes han pedido que por favor pues cuentes hoy la segunda parte o le des continuidad. Y era el tema consejos para ahorrar tiempo y dinero a la hora de abrir nuestra empresa. Ignacio, cuando quieras. Pues muchas gracias. Sí, el otro día efectivamente dimos algunos pequeños consejos en cuanto a cómo debemos asesorarnos, por qué métodos debemos abordar la difícil y complicada gestión de abrir una empresa en España. Hoy quería incidir sobre dos aspectos. Por un lado, antes hemos hablado que las ayudas, las subvenciones no nos van a resolver la papeleta. Estoy absolutamente de acuerdo con vosotros, pero bueno, las pocas que hay, yo creo que deberíamos plantearnos cómo aprovecharlas adecuadamente. Hay sobre todo dos asuntos que suelen ser muy, muy estudiados por la gente que se está planteando abrir una empresa, sobre todo si es gente que está ahora mismo en el desempleo, como es la capitalización, la posibilidad de capitalizar la prestación del paro, del desempleo, y las ciertas ayudas que hay para inversiones en la creación de un nuevo negocio. Aquí es enormemente importante que nos asesoremos bien y que sepamos muy bien cómo, en qué orden tenemos que hacer los trámites y que sepamos exactamente para qué sirven estas ayudas, porque no nos van a resolver la apertura del nuevo negocio. La capitalización del paro es posible, se puede pedir si uno tiene todavía más de 3 meses de desempleo. Nos adelantan un determinado porcentaje del dinero que nos resta de nuestra prestación, pero este dinero, si vamos a hacer una sociedad, tenemos que tener en cuenta que solo nos permite la capitalización para pagar la cuota de autónomo, no para otras cosas. Y además que es muy importante que primero pidamos esa capitalización, esa subvención, y después emprendamos las inversiones, porque si lo hacemos al revés nos lo van a denegar. Por otro lado, las ayudas a las inversiones en la creación de nuevo negocio, hay algunas figuras de subvención que nos permiten acceder a determinadas ayudas a fondo perdido para la inversión de pues, los elementos que necesitamos para nuestro nuevo negocio. En el caso de las tramitadas ante el Servicio de Empleo de la Comunidad de Madrid, es muy importante que primero nos demos de alta como autónomo y después tramitemos la petición de ayuda. De hecho, esta petición de ayuda, pues tal y como hablamos el otro día con el emprendedor que nos vino a visitar, pueden tardar años, hasta 2 años en darnos ese dinero, con lo cual no dependamos de él. Pero es muy importante que primero nos demos de alto como autónomo, después hagamos las inversiones y después solicitemos la ayuda. Si lo hacemos al revés, en otro orden, probablemente no nos la concedan. Con estos pequeños consejos espero poderos ayudar en este enmarañado mundo de la búsqueda de las subvenciones y de las ayudas, y mucho ánimo para los que vayáis a montar la empresa. Que el 2011 os salude con nuevos negocios y nuevas oportunidades. Pues que así sea. Nosotros ya nos despedimos. Desear a todos mucha suerte en la lotería de hoy, ¿no? A ver si nos toca algo. Ayudaría también, ¿no?, a poner en marcha una empresa, un negocio. Sería un empujón importante. Recordarles lo que le decimos siempre, que todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar. When I gave the